Así pues, no se dejó disuadir de sus propósitos por la madre, quien, de pura inquietud, también parecía sentirse insegura en la habitación. Enmudeció pronto y ayudó a la hermana como pudo a sacar el armario. Bueno, en caso de necesidad, Gregor podía prescindir del armario, pero el escritorio tenía que quedarse. Y en cuanto las mujeres salieron de la habitación con el armario empujándolo entre gemidos, Gregor sacó la cabeza de debajo del sofá para ver cómo podía intervenir con la máxima prudencia y la mayor consideración posibles. Pero, por desgracia, fue precisamente la madre quien regresó primero, mientras Grete, en la habitación contigua, sujetaba el armario rodeándolo con los brazos y zarandeándolo sin moverlo, por supuesto, de su sitio. La madre, sin embargo, no estaba acostumbrada al aspecto de Gregor, cuya visión podría haberla enfermado. Por eso Gregor retrocedió asustado y presuroso hasta el otro extremo del sofá, aunque no pudo evitar que la sábana se moviera un poco por delante. Eso bastó para llamar la atención de la madre, que se detuvo en seco, permaneció un momento en silencio y luego regresó a donde estaba Gret. Aunque Gregor se dijera una y otra vez que no ocurría nada fuera de lo común, sino que solo cambiaban algunos muebles de sitio, pronto tuvo que admitir que ese ir y venir de las mujeres, sus breves gritos, el chirrido de los muebles arrastrados por el suelo, lo sufría como un gran barullo que lo cercaba por todas partes, y por más que encogiera la cabeza y las patas y apretara el cuerpo contra el suelo, tuvo que reconocer irremisiblemente que no lo soportaría durante mucho tiempo. Le vaciaban la habitación, quitándole todo aquello a lo que le tenía cariño. Ya habían sacado el armario, con el que guardaba la sierra de marquetería y otras herramientas, y empezaban a mover el escritorio, que estaba fijado en el suelo, donde había hecho sus deberes cuando era estudiante de comercio, estudiante de la escuela secundaria e incluso alumno de la escuela primaria. Ahora sí que no le quedaba tiempo para comprobar las buenas intenciones que tenían las dos mujeres, cuya existencia, además, casi había olvidado, pues de puro agotamiento, trabajaban en silencio y solo se oía el pesado rumor de sus pies. Y así salió de repente. En ese momento las mujeres estaban en la habitación contigua, apoyadas en el escritorio para tomar aliento. Cambió 4 veces la dirección de su marcha sin saber a ciencia cierta qué debía salvar primero. Y cuando vio, destacando en la pared ya vacía, el cuadro de la mujer envuelta en pieles, se arrastró presuroso hacia arriba y se apretó contra el cristal, que lo sostuvo y le alivió el ardor del vientre. Al menos ese cuadro, que Gregor tapaba ahora por completo, no se lo quitaría a nadie. Volvió la cabeza hacia la puerta del cuarto de estar para observar a las mujeres cuando volvieran. No se habían concedido una larga tregua y ya volvían. Gret rodeaba a su madre con el brazo, casi sosteniéndola. «¿Qué nos llevamos ahora?», dijo Gret mirando a su alrededor. Entonces su mirada se cruzó con la de Gregor, que estaba en la pared. Seguramente solo consiguió dominarse a causa de la presencia de la madre. Inclinó su rostro hacia ella para impedirle que mirase a su alrededor y dijo, aunque temblando y aturdida, «Ven, ¿qué te parece si volvemos un momento al cuarto de estar?». Gregor comprendió claramente la intención de Gret. Quería llevarle a la madre a un lugar seguro y luego echarlo de la pared. Que lo intentase. Él continuaba agarrado al cuadro y no pensaba rendirse. Antes le saltaría a Gret a la cara. Pero las palabras de Gret inquietaron a la madre, que se echó a un lado, vio la gigantesca mancha parda sobre el papel floreado de la pared y antes de darse realmente cuenta de que aquello que estaba viendo era Gregor, gritó con voz ronca y estridente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y con los brazos extendidos, se desplomó sobre el sofá como si renunciara a todo y no se movió. «Ya está bien, Gregor», gritó la hermana levantando el puño y con una mirada penetrante. Desde la metamorfosis, estas eran las primeras palabras que le dirigía directamente. Luego corrió a la habitación contigua para ir en busca de alguna esencia con la que pudiera despertar a la madre del desmayo. Gregor también quiso ayudar. Ya habría tiempo para salvar el cuadro. Pero estaba pegado al cristal y tuvo que desprenderse con violencia. Después corrió a la habitación de al lado como si pudiera darle algún consejo a la hermana, igual que en otros tiempos, pero tuvo que quedarse detrás de ella sin hacer nada mientras Gret revolvía entre diversos frascos. Al volverse, se asustó. Un frasco se le cayó al suelo y se rompió. Un trozo de cristal hirió a Gregor en la cara. Una medicina corrosiva se derramó sobre él. Sin detenerse más tiempo, Gret cogió todos los frascos que podía llevar, corrió con ellos hacia donde estaba la madre y cerró la puerta con el pie. Gregor estaba ahora separado de la madre, que quizás estaba a punto de morir por su culpa. No debía abrir la habitación si no quería echar a la hermana, que debía quedarse con la madre. Ahora solo podía esperar y, afligido por los reproches y la preocupación, comenzó a arrastrarse por todas partes, por las paredes, por los muebles y por el techo, hasta que, cuando ya la habitación empezaba a darle vueltas en su desesperación, se desplomó en medio de la gran mesa. Pasó un rato. Gregor yacía extenuado. A su alrededor todo estaba en silencio. Quizás fuera una buena señal. Entonces sonó el timbre. La criada, por supuesto, estaba encerrada en la cocina, por lo que Greb tuvo que ir a abrir. Era el padre. «¿Qué ha pasado?», fueron sus primeras palabras. El aspecto de Gret lo había revelado todo. Gret contestó con voz ahogada, apretando el rostro contra el pecho de la madre. «Madre se ha desmayado, pero ya está mejor. Gregor se ha escapado». «Ya me lo esperaba», dijo el padre. «Os lo he dicho una y otra vez, pero vosotras, las mujeres, nunca queréis escuchar». Gregor se dio cuenta de que el padre había interpretado mal la escueta información de Gret y sospechaba que Gregor había llevado a cabo algún acto violento. Por eso tenía que intentar apaciguar al padre, pues no tenía ni tiempo ni la posibilidad de darle explicaciones. Así pues, Gregor se precipitó hacia la puerta de su habitación y se apretó contra ella para que el padre, ya desde el momento en que entrase en el vestíbulo, viese que Gregor tenía la mejor intención de regresar de inmediato a su habitación y que no era necesario obligarlo a retroceder, sino que bastaba con abrir la puerta y enseguida desaparecería. Pero el padre no estaba en la mejor disposición de advertir tales sutilezas. «¡Ah!», gritó al entrar con un tono a la vez furioso y satisfecho. Gregor retiró la cabeza de la puerta y la levantó hacia el padre. Nunca se lo hubiese imaginado así, tal como estaba. Cierto que en los últimos tiempos había fijado su atención por completo en la nueva manera de arrastrarse por todas partes y había dejado de preocuparse de lo que ocurría en el resto del piso, cuando de hecho debería haberse preparado para encontrarse con circunstancias diferentes. Pero aún así, ¿era ese su padre? ¿El mismo hombre que yacía hundido en la cama cuando en otros tiempos Gregor emprendía un viaje de negocios? ¿El mismo hombre que las tardes en que volvía lo recibía en bata sentado en su sillón y que no estaba en condiciones de levantarse, sino que, como señal de alegría, solo levantaba los brazos hacia él? ¿El mismo hombre que durante los raros paseos que daban juntos, un par de domingos al año o en las festividades más importantes, se abría paso entre Gregor y la madre, que ya de por sí andaban despacio, aún más lentamente que ellos, envuelto en su viejo abrigo y apoyando siempre el bastón con cuidado, y que, cuando quería decir algo, casi siempre se paraba y congregaba a sus acompañantes a su alrededor? Ahora, en cambio, estaba muy erguido, vestido con un severo uniforme azul con botones, como los que llevaban las ordenanzas de los bancos. Por encima del cuello alto y duro de la levita, sobresalía su gran papada. Debajo de las pobladas cejas surgía la mirada despierta y atenta de sus ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora liso y peinado con una grencha exacta y brillante. Arrojó su gorra en la que había un monograma dorado bordado, probablemente de algún banco, sobre el sofá al que fue a parar describiendo un arco a través de la habitación. Y avanzó hacia Gregor con el rostro enconado, las puntas de la larga levita del uniforme echadas hacia atrás y las manos en los bolsillos del pantalón. Probablemente ni él mismo sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, levantaba los pies a una altura inusual y Gregor se asombró del tamaño enorme de las suelas de sus botas. Pero Gregor no se quedó allí parado, pues ya sabía desde el primer día de su nueva vida que con respecto a él, el padre solo consideraba oportuna la mayor severidad. Y echó a correr delante del padre, deteniéndose si el padre se paraba y continuando solo con que el padre se moviese. Así dieron varias veces la vuelta a la sala, sin que ocurriese nada decisivo y sin que ello, a consecuencia de la lentitud de la acción, hubiese tenido el aspecto de una persecución. Por eso Gregor permaneció de momento sobre el suelo, sobre todo porque temía que el padre considerase una particular maldad por su parte la huida por las paredes o el techo. De todos modos, Gregor tuvo que confesarse que no resistiría por mucho tiempo esas carreras, porque mientras el padre daba un paso, él tenía que realizar un sinnúmero de movimientos. Ya comenzaba a sentir ahogos. Bien es verdad que tampoco anteriormente había tenido unos pulmones del todo fiables.